Hoy terminamos el libro de Esdras y en realidad el texto que nos toca hoy está relacionado con el tema de los matrimonios mixtos, del cual ya se ha hablado en dos ocasiones. Ha hablado Ángel, el domingo pasado habló David Vergara, y dudo seriamente que yo vaya a aportar algo nuevo a lo que ya han dicho mis hermanos. Entonces, después de consultarlo con los ancianos, pues creo que, y por no hablar un tercer domingo sobre los matrimonios mixtos, que podría ser ya como abundar ya creo que en exceso, y creo que sinceramente no voy a decir nada nuevo, os recomiendo a los que no escuchasteis la predicación de David Vergara, porque el ángel creo que no se pudo grabar, está en la página de la iglesia y vale la pena oírla. Vamos a terminar el libro de Esdras haciendo un resumen, así que la predicación de hoy va a ser un poquito rara, porque no vamos a tocar un tema solo, vamos a tocar muchos temas que se han tocado en el libro de Esdras. Así que vamos a intentar hacer la difícil tarea de resumir en una predicación el libro de Esdras, que no es poca cosa, con la ayuda del Señor. Esdras es un libro que hablan del cumplimiento de las promesas de Dios. Y de hecho así comienza el libro, ¿no? Con algo realmente asombroso, algo único, algo que parecía imposible. Y y es el cumplimiento de una promesa después del cautiverio. De hecho hablaremos ahora en breve. Habla de la fidelidad a la palabra de Dios y de cómo hacer las cosas apegados a la palabra de Dios, no de acuerdo a los criterios de cada uno, sino ciñéndonos a la palabra de Dios tal como Él desea. Y eso a veces choca y eso trae un costo, un precio personal que hay que pagar. Y también vamos a hablar de la obediencia que no es gratuita, una obediencia que les lleva a tomar decisiones inmensamente dolorosas, como hemos visto en los capítulos 9 y 10, con el tema de los matrimonios mixtos y aquella situación que tuvo que ponerse fin a un precio personal altísimo. En el capítulo 1 de Esdras hablamos de algo maravilloso, algo increíble. Dios cumple su palabra después de 70 años de cautiverio, como había profetizado Jeremías. Y Dios despierta, dice el versículo, el capítulo 1, que Dios despierta el espíritu de Ciro para que levante el templo. Ese templo estaba hecho una auténtica pena, estaba en ruinas. Había sido desolado. La tierra, el muro, la ciudad, el altar, los utensilios del templo habían sido saqueados y llevados a Babilonia. Y ahora el rey de un imperio se levanta un día por la mañana y da la orden de que se reconstruya el templo, la ciudad, el muro. Así. ¿Fue fortuito? No. Todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Y esto nos enseña algo que yo creo que debemos de dedicarle tiempo, ¿no? Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Que Dios tiene el control. Él es Dios. Él no es simplemente alguien que interviene de vez en cuando y luego se retira al cielo. Él no es alguien que obra en función de lo que los demás hagan, de lo que los seres humanos, no. Dios tiene el control. Esta es una doctrina difícil y misteriosa, pero no por ello es menos bíblica. Que Dios tenga el control y la autoridad, y que Dios tiene sus planes y los va a cumplir todos y cada uno de ellos, que nadie va a frustrar los planes de Dios, es una realidad. Y además es una realidad que a nosotros nos tiene que traer una gran esperanza y un gran consuelo. Si Dios no es soberano, Él no es Dios en ningún sentido. Si Dios no es soberano, sino simplemente alguien que hace lo que puede, entonces no es Dios. No se sale con la suya, no se cumplen sus planes y su voluntad no se hace como en el cielo, así también en la tierra. No, no se hace. Eso no es Dios. Dios tiene el control y usa todas las cosas para su gloria, para el cumplimiento de sus planes, para el bien de sus hijos y para el avance del Evangelio. Si bien es cierto que no entendemos todas las cosas que ocurren, sí, cuando alguien dice esto, dice, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el final de la historia es bueno. El final de esta gran película, que es la historia de la humanidad, tiene un final glorioso donde Cristo es el centro, sus promesas se cumplen y el mal es derrotado. Los detalles concretos los ignoramos totalmente. Pero toda la historia de la humanidad, toda la historia del universo se sustenta en esta verdad. Dios es soberano. Él tiene el control. Él es Dios. Y si conocemos a ese Dios que es soberano, es decir, si nuestro entendimiento de Dios es el que la Biblia enseña, eso en nosotros va a producir algo. Va a producir un cambio. Cuando nos pida salir de Babilonia, nos pondremos de pie y diremos ¿a dónde? Si tu Dios es soberano, si tu Dios es Dios. Hoy en día se predica otro Dios, en muchos sitios, no en todos, pero en muchos sitios, hoy en día se predica un Dios cajero automático, al que vas a pedirle cosas para que él te dé. Yo escuché una canción que me resultó tan ridícula como espantosa, que era Dios está aquí, pide lo que quieras. De hecho, esa era la letra de la canción, no había más letra. Dios está aquí, pide lo que quieras, una y otra vez. Ahora, cuando es muy importante las canciones que cantamos, porque si las canciones que cantamos son mentiras, las canciones están predicando también. Y aquí la idea era, ¿a qué venimos a la iglesia? A pedirle cosas a Dios. ¿Y para qué existe Dios? Para darme cosas a mí. Eso, no con estas palabras, pero se enseña en muchos sitios. Dios no está aquí para servirme a mí. Yo estoy aquí para servir a Dios y para obedecerle. La alabanza no es para que yo disfrute, es para que Dios disfrute. Por supuesto, me edifica, me enseña y me llena. Pero el objeto de la alabanza es Dios, no soy yo. Como muchas veces se dice, no, es que hoy la alabanza está aburrida o está menos así o está menos así. Bueno, eso no tiene importancia. Lo que importa es que Dios disfrute, porque le cantamos a Él. Entonces, esta es la perspectiva bíblica de todas las cosas. La perspectiva bíblica de todas las cosas. Si tú tienes un Dios erróneo, enseñado por lobos, por falsos maestros, tu vida cristiana va a ser una ruina, porque está cimentada en un error. Pero si tu concepto de Dios es el concepto bíblico, tu vida cristiana va a estar cimentada en bases sólidas. Y aquí hubo una de las cosas también interesantes del capítulo 1, es que Dios despierta el espíritu de Ciro y un buen número de hombres y mujeres, un buen número de familias, se levantan, dejan sus trabajos, dejan sus negocios, dejan sus casas. ¿Vosotros sabéis lo que cuesta levantar una casa, ponerla bonita? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Quién no? Porque todos vivimos en casa, no vivimos en, yo qué sé, en otros sitios. Y imagínate que en el último día que tú dices, madre mía, llevo 2 años levantando la casa y ya pongo las cortinas, que se supone que es lo último, y ahora Dios dice, a Jerusalén. Pues hubo gente que dejó su casita bonita, arreglada, perfecta, sus negocios maravillosos, sus amigos, sus amistades de Babilonia, y dijeron, ¿cuándo, Señor? Porque ahí estoy yo. Esto es un ejemplo para mí, es un ejemplo para nosotros, ¿no? En la vida nos pueden mover muchas cosas, la comodidad, nuestro deseo de disfrutar de este mundo, lo conveniente o inconveniente, pero al final, ¿en base a qué tomamos las decisiones? ¿En base a Dios, la voluntad de Dios? ¿Somos nosotros los que nos quedamos en Babilonia o somos nosotros de los que nos ponemos de pie y marchamos a reconstruir el templo? Esa es la pregunta. Y esa misma pregunta hoy en día nos la estamos haciendo. ¿Somos de los que disfrutamos de este mundo, su música, series de televisión, cosas maravillosas y cosas horrorosas? ¿O somos de los que nos remangamos y servimos en lo que podamos, en la obra de Dios? Hay mucha necesidad. Hace tiempo un hermano me comentó una predicación, yo no estuve, pero fue una predicación de Pablo Martínez, a quien muchos conocéis, ¿verdad? Un hermano muy respetado y con un gran ministerio. Y él estaba hablando de los calientabancos, que a veces entre nosotros los tratamos a veces con un poco de... Eres un calientabanco. Y él decía, gloria a Dios por los calientabancos, porque por lo menos el domingo están aquí. Es peor ser un calientasofá y estar delante de la tele el domingo, cuando tu sitio es estar aquí. Entonces, tenemos nuestra parte en la obra de Dios y no siempre, bueno, no siempre, habitualmente no, llevar a cabo la obra de Dios es un inconveniente. Te viene mal siempre. Siempre viene en el momento, siempre te viene cansado, siempre te pilla con poco dinero, siempre te pilla con líos en casa. Y dejar tu Babilonia de comodidad y confort y salir a la incomodidad de un Israel desolado para levantarlo, eso nunca es buen momento para eso. Sin embargo, aquí los que pasan a la historia, y hay una lista muy larga de familias que quedan recordadas para Dios y para la eternidad y para todo el pueblo de Dios con nombres de personas que se levantaron y fueron y dejaron Babilonia. Así que yo creo que aquí hay enseñanzas importantes. El capítulo 2 de Esdras habla de cómo debe de avanzar la obra de Dios. El trabajo era muy grande. Y mirad, el culto en el templo era muy preciso. Los judíos son gente meticulosa y Dios es un Dios meticuloso. Había distintos órdenes, el orden sacerdotal con sus funciones, el orden levítico con sus funciones. Había porteros, había cantores, había gente con distintas funciones y levitas, cada uno con sus funciones. Y era importante que la obra se llevara a cabo de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Tú no podías decir, ah, pues yo me apunto a ser levita. A mí esto de los levitas me gusta, yo me apunto. Hubo gente que se apuntó a ser levita y le dijeron, no, tú no puedes ser levita porque no queda claro que tu familia pertenece a una familia de levitas, a la tribu de los levitas. Igual con los sacerdotes. Dice el capítulo 2, versículo 62, estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. Tiene que ser un, como dicen hoy en día, un palo, tiene que ser un poco duro sentarte y decirle a alguien, oye, ¿qué tal va lo de mi sacerdocio? Y decirle, ah, sí, pues de eso quería hablar contigo, de tu sacerdocio. Mira, que al final no. ¿Que no qué? Que tú no puedes llevar a cabo el sacerdocio, no queda claro tu linaje. Y esto debe ser llevado a cabo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Ah, pero es que yo... No hay excusas. O lo hacemos como Dios dice, o ya sabemos las consecuencias de desobedecer a Dios. Aquí estamos, en Babilonia, sufriendo la idolatría que nos trajo, que nos sacó y nos arrancó de nuestra tierra, de la tierra de Israel. La obra de Dios se lleva a cabo de forma organizada, la obra de Dios se lleva a cabo de acuerdo a sus instrucciones. Y la obra de Dios requiere sacrificios, que para mí es otra idea que aparece en el capítulo 2. Aquí me voy a centrar más en las reflexiones que en la exposición del texto, porque el libro de Esdras se ha leído palabra por palabra, versículo por versículo. Una reflexión que yo me hago es si conocemos la palabra de Dios de forma práctica, no solo teórica. ¿Por qué? Porque es importante leer, conocer, meditar, memorizar, aprender la palabra de Dios. Porque nuestra vida cristiana se tiene que cimentar en la palabra de Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, ya tenemos muchos maestros que van a procurar enseñarnos cómo vivir, cómo llevar a cabo los cultos, cómo llevar a cabo la obra, qué es un matrimonio, qué es un noviazgo, qué hacer con el dinero, cómo emplear las vacaciones, cómo emplear el tiempo libre, qué prioridades debemos de seguir. No te preocupes, hay mucha gente llamando a tu puerta y que está dispuesta a enseñarte cómo debes de vivir y qué debes comprar, cómo debes relacionarte con otros. Y aquí es donde entra en juego nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Vivimos en una generación que ignora profundamente la palabra de Dios. Es sorprendente. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, una predicación de David Burt que preguntó sobre una historia bíblica de las raras. Y David Burt se quedó sorprendidísimo y dijo, o tempora o mores, o tiempos o costumbres. Pero yo he visto cosas aún peores, porque yo he estado en una reunión, en un campamento con universitarios cristianos, no estoy exagerando, es literal, y me he encontrado con una persona, no sé si había más, espero que no, que no sabía que Jesús iba a volver por segunda vez. ¿Vosotros sabéis que Jesús va a volver por segunda vez? ¿Alguien no lo sabe? Bueno, pues me encontré con una persona que no lo sabía. Chica de iglesia, porque luego Ángel me dijo, yo conozco a esa persona. Estábamos comiendo, habíamos terminado de comer y estaba yo hablando con un grupo de jóvenes y salió el tema de la profecía. Qué casualidad, ¿verdad? A mí el tema es que me gusta. Y de pronto esta chica se sumó a la conversación y estaba calladita. Y de pronto en un momento interrumpe la conversación y dice, espera un momento. ¿Me estás diciendo que Jesús va a volver físicamente por segunda vez? Y la cita es literal. O sea, no, qué fuerte. A mí me da algo. O sea, no, qué fuerte. No, a mí me da algo. Lo dijo así, literal. Y me sorprendió muchísimo que alguien que se ha criado en la escuela dominical no sepa o se le olvidó. Bueno, ¿cómo se puede olvidar eso? Hoy en día hay una ignorancia tremenda de la palabra de Dios. Veo jóvenes que no saben buscar un libro en la Biblia. Y veo jóvenes a los que les tomo el pelo, mal hecho por mi parte, y le digo, buscar, yo qué sé, Segunda de Macabeos. Y ahí, buscar Primera de Jericó, capítulo 4. Y yo, pero ¿qué hacéis, chavales? Pero pasa también con los adultos. No, se ignoran ciertas cosas de cierto calado. Y si tenemos esa ignorancia de la palabra de Dios, cuando llegue un ladrón, que hay muchos ladrones por ahí, como dijo el apóstol Pablo en su discurso a los ancianos de Éfeso, ¿qué va a pasar cuando llegue un falso maestro? Bueno, pues pasa lo que pasa. Las modas en que se meten en las iglesias, ¿no? Que se justifican con versículos fuera de contexto. Hacemos bien en revisar y hacer correcciones. Incluso, a ver, aquí no nos las vamos a dar de más espirituales de nadie, pero muchas veces, aquí, incluso en iglesias que nos intentamos ceñirnos a la palabra de Dios, tenemos que seguir haciendo correcciones y tenemos que seguir haciendo cambios que se nos han pasado por alto y que a veces por la inercia seguimos teniendo costumbres que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que nos influye más? ¿Lo que hagan otras iglesias? ¿Nuestras preferencias? ¿Lo que la Biblia enseña? ¿Estamos dispuestos a revisar y corregir aquello que no se ciñe a la palabra de Dios? La influencia del mundo es tan grande que mucho me temo que se disfraza de espiritual. Yo hace tiempo hablé sobre el tema del noviazgo, ¿no? Y os lo comentaba, ¿no? ¿Qué es un noviazgo según la palabra de Dios? Pues no es lo que se practica en el 99% de los casos en las iglesias evangélicas sanas. ¿Por qué? Porque no se ha revisado. No se ha mirado la Biblia, que es un noviazgo según la Biblia. Y lo mismo digo sobre el matrimonio. Yo me encuentro, bueno, no a diario, pero sí me he encontrado a veces, y por comentarios de otras personas, justificaciones para el divorcio de esta magnitud. Me voy a divorciar porque me he equivocado. ¿Te has equivocado de qué? De persona. ¿Qué pasa? ¿Te casaste con la vecina del quinto pensando que era tu novia? ¿Te dieron a Lea en lugar de a Raquel? No, me equivoqué. Eso no. Y ahora justifícamelo en la Biblia. No, te lo justifico con la última película romántica de Kevin Conner, ¿no? La teología de la media naranja. La teología de hay un 4.000 y pico millones de personas y solo una persona es para ti. Madre mía. ¿Eso dónde viene en la Biblia? Entonces, en base a, no sé, filosofías raras que hay por ahí, yo te justifico un divorcio. Me equivoqué. No. Mira, si te casas, te aseguro que te vas a equivocar en muchas cosas. Te vas a equivocar en una cosa, en tus expectativas. Porque todo el mundo que se casa tiene expectativas irreales. Y luego te das cuenta que eres humano. Y que tu esposa es humana. Y que el único que puede satisfacer tus expectativas es Dios. El único que puede satisfacer tus anhelos es Dios. Y muchos van al matrimonio poniendo unas expectativas idólatras. Es decir, no, yo busco una persona que me llegue y que me haga feliz. No, amigo, eso es Dios. Porque a veces la persona que has escogido como compañero o compañera, eres tú el que tienes que consolarla y hacerla feliz a ella o apoyarla. No esperar que Bueno, esto es solo un paréntesis, ¿no? ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia del noviazgo? ¿Qué dice la Biblia del dinero? ¿Qué dice la Biblia sobre todo? Tenemos que estudiarlo bien para que no se nos cuelen otro tipo de influencias, ¿no? Y en cuanto al culto, más de lo mismo. Hablaré un poco más adelante sobre el tema este. En el capítulo 2, versículo 69, dice algo que se repite, es una idea que aparece en Esdras repetidamente. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra. Hemos hablado sobre la ofrenda y de lo importante que es la ofrenda como nuestro culto espiritual. La ofrenda tiene que ver con nuestro culto a Dios. Tiene que ver con la vida de fe, con poner a Dios en primer lugar y nuestras necesidades en segundo lugar. Y eso es muy duro, ¿eh? Porque confiar en Dios a veces no es fácil. Bueno, a veces. Casi nunca es fácil. Confiar en Dios, en que Dios es bueno y va a cuidar de ti. Ofrendar, nada más que recibes tu sueldo sabiendo que tienes pagos y cosas que hay que hacer, y apartar tu ofrenda. Eso implica fe. Eso implica la fe de alguien que dice, no, no, no. Al igual que hacían ellos con las cosechas, yo aparto lo primero, mis primicias, lo aparto para Dios. Así es como se ofrenda. Y de acuerdo a tus fuerzas. No acuerdo a las fuerzas que podrías tener cuando... No, no, no. Y aquí hago algunas preguntas que, además, esta predicación me tocó a mí y yo hago para nuestra reflexión. A la hora de ofrendar, ¿eres un improvisador o un planificador? El improvisador es el que mete la mano en el bolsillo a ver qué encuentra. Encuentra un chicle, un papel de caramelo arrugado y un... El improvisador no planifica la ofrenda. Simplemente mete la mano en el bolsillo a ver qué se encuentra. O espera a final de mes y resulta que a final de mes no te queda nada. El improvisador, el planificador, es el que primero aparta la ofrenda. El que toma una decisión consciente y en frío, mira, de acuerdo a mis fuerzas, esto es lo que yo puedo ofrendar. Vale, pues una vez que has tomado esa decisión, apártalo. Apártalo, no lo mezcles porque al final no va a llegar nada a fin de mes. Los que tienen la costumbre de ser ofrendadores planificadores dan testimonio de que cuando tú apartas la ofrenda nada más cobrar tu dinerito, queda dinero para pagar lo demás. Cuando tú esperas a final de mes para hacer la ofrenda, no queda dinero para la ofrenda. Y a veces tampoco para lo demás. Así es la vida de fe de misteriosa. Cuando surge una necesidad, ¿esperas a que alguien más ofrende o eres uno de los que se da prisa en ayudar? Pues la obra de Dios es privilegio de los que estamos... Hemos sido rescatados por la sangre de Jesús y no debería de molestarnos oír hablar de eso. No debería de molestarnos porque es un privilegio, es cosa nuestra. Son asuntos de familia y los tratamos en familia y con confianza. Esdras capítulo 3 habla de la restauración del altar. No os preocupéis que luego voy a ir más rápido, que alguno está diciendo, oye, ¿qué, cuánto tiempo lleva? No, no, no. Esdras capítulo 3 habla de la restauración del altar y del culto por los levitas y sacerdotes. Hay un pasaje precioso en Esdras 3 cuando empiezan a tener esa especie de primer culto, ¿no? Gran culto, y dice Esdras capítulo 3, versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Esto es precioso. Estaban echando los cimientos. En fin, si hay algo feo, es un frigorífico por detrás o unos cimientos de una casa. Eso no es nada. Pero ellos estaban ya echando los cimientos y en fe estaban diciendo, Dios está empezando a hacer algo bueno de nuevo entre nosotros. Esto es bonito. Y unos lloraban y otros reían. Y no se distinguían las risas de los llantos. Eso ocurre muchas veces, ¿no? Cuando estás muy, muy feliz, hay gente que llora y hay gente que ríe. Hay gente que hace las dos cosas a la vez, simultáneamente. No es fácil distinguir si están llorando, riendo, riendo, llorando. Pero eso es lo que pasaba aquí. Algunos habían visto el templo en toda su gloria y lo habían visto ser destruido. Y ahora que lo volvían a ver levantado decían, como Simeón, ¿no? Ya, Señor, ya me puedes llevar, ya estoy tranquilo, ya el templo volverá por tu gracia, por tus promesas a ser lo que era. La vida espiritual de Israel se producía alrededor del templo y del altar. Esto es muy importante. No sé si recordáis cuando estuvimos, creo que fue más de un año estudiando Hebreos. La vida de Israel se produce alrededor del templo y del altar. Cuando llegó Cristo Jesús, el cumplimiento de todas las promesas, yo soy el sumo sacerdote de vuestra fe, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Ahí surge un conflicto entre los cristianos que decían, esto es solo un símbolo. Y Jesús es la realidad. Y algunos cristianos que se habían apartado y se habían vuelto a los símbolos, al templo, negando a Cristo, pisoteando la sangre del Hijo de Dios, como dice Hebreos capítulo 11. Para ellos era importante. Nuestro culto es espiritual. Para nosotros, el templo y el altar son Cristo. Cristo es nuestro templo. Cristo es la víctima por nuestros pecados. Cristo es el sumo sacerdote que está ahora mismo intercediendo delante del Padre por nosotros. Así que debemos de cuidar nuestra vida espiritual, debemos de cuidar nuestro culto a Dios. ¿Cómo le damos culto a Jesús? Nosotros, para quien Él es nuestro templo. Debemos de reflexionar, yo creo, sobre la forma en la que estamos teniendo nuestras reuniones y la actitud con la que estamos teniendo nuestras reuniones. Esto no es una reunión de amigos. Esto no es una célula. Aquí estamos dando culto a Dios. Y yo vengo de un tipo de iglesia muy, muy, muy formal, donde casi no se podía ni sonreír, ni hacer un chiste en una predicación. El otro extremo quizá también sea peligroso, cuando ya se licúa todo y no le damos importancia y no hay ningún sentido de lo solemne ni de lo sagrado. Hay cosas que tenemos que seguir cuidando, ¿no? Este es nuestro culto espiritual y debemos de cuidarlo, ¿no? ¿Qué cantamos? ¿Con qué actitud cantamos? ¿Cómo participamos de la Santa Cena? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena y quiénes no? ¿Quiénes deben de abstenerse de la Santa Cena? Son cosas que tenemos que considerar, que quizás sean impopulares o quizás sean populares, pero nosotros no nos regimos por eso, sino por la palabra de Dios. Esdras capítulo 4 y capítulo 5, vemos la oposición en la palabra de Dios. Se acercan gente en el capítulo 4, versículo 2 de Esdras, dicen, edificaremos con vosotros, se acercan otros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, porque nos mandó el rey Ciro, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Además, sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, aquí se encuentran con gente que se acercan y le dicen, ¿qué hacéis? Pues mira, aquí estamos edificando casa a nuestro Dios. Hombre, yo tengo el mismo Dios que vosotros. Vamos, dejar que os echemos una mano. Os pedimos colaboración, queremos colaborar. Nosotros adoramos al mismo Dios que vosotros. ¿Qué hacemos? Y dice, no, nosotros solos edificaremos casa a nuestro Dios. Lo que no dice aquí es que estas personas que se acercan, el pueblo de la tierra, era un pueblo idólatra. Ellos adoraban al Dios de Israel, pero también adoraban a otros dioses de la tierra. Eran paganos, eran idólatras. Ahora, eso sí, eran de mentalidad muy abierta. Yo recuerdo la madre de una compañera de trabajo que tuve, le dijo a su hija, oye, dile a tu compañero, el evangélico, que rece por nosotros, que rece mucho, que necesitamos la ayuda de todas las religiones. O sea, tenía un problema tan grande que necesitaban la ayuda de evangélicos, católicos, budistas, sintoístas, musulmanes, todos, a ver si entre todos hacemos más fuerza. Bueno, mucha gente piensa así. Oye, rézale tú a tu Dios que algo me ayudará. Esto es como echar la lotería, ¿no? Echar la del niño, la de la Navidad, no sé qué. ¿Alguna te tocará? La lotería de Dios, la lotería de Jesús, la lotería de Alá. Y... ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando gente que parecen de mentalidad muy abierta, parecen muy tolerantes, piden colaborar? Y cuidado, piden colaborar. Luego piden opinar. Y luego piden liderar, porque así es como pasan las cosas. Ellos no podían permitir esto, porque tú te pones a colaborar en los pilares del templo y luego, ya que has colaborado, hombre, yo he echado una mano igual que vosotros, alguna decisión tendré que tomar. A ver si ahora todos los días vamos a presentar culto aquí a Yahvé y a mis ídolos no, que yo he trabajado igual que vosotros, me he levantado a las 7 de la mañana a poner piedras. Eso no se podía permitir. Así que lo cortaron de raíz. Y a continuación de aquello, ¿qué ocurrió? Amenazas, y después de las amenazas, ¿qué vinieron? Calumnias. Esta gente no quiere pagar impuestos, rey. Esto es lo peor. Y mentiras, ¿no? Todos eran problemas. Ahora, también os digo una cosa. De todos los problemas que tuvieron los judíos que volvieron a Israel, saliendo de Babilonia, estos fueron los más pequeños. Estos fueron los más pequeños. Sí, eran amenazas... y eran mentiras. Los problemas de verdad llegaron al final. Ellos se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes, inflexibles. Y ante las amenazas, igual. Y ante las calumnias, también. Y luego Dios intervino y puso orden. Y Dios, bueno, y el emperador, por medio, o sea, Dios por medio del emperador dio la orden de que se les ayudara en todo. ¿Cómo reaccionamos ante las presiones? ¿Cediendo o manteniéndonos firmes? Dándonos un paréntesis, dándonos un descanso. Voy a tomarme un descanso de la iglesia. Voy a tomarme un descanso de Dios. A veces he oído a algún hermano decir, no voy a las reuniones todavía porque necesito descansar. Ah, interesante. ¿Necesitas descansar de respirar o de beber o de comer o de dormir? No estoy listo todavía. Necesito darme un tiempo. Oye, tomamos un año sabático. ¿Cómo es posible eso? El Hijo de Dios no se tomó ni un solo descanso cuando estaba en la cruz trabajando por nuestra salvación. No podemos ceder ni un milímetro. No podemos abandonar. Tampoco podemos abandonar la obra a la primera señal de dificultades. No es lo que debemos hacer. No es lo que Dios pide de nosotros. ¿Aprendemos de las lecciones y de los errores del pasado? Ellos, yo creo que sí. Desde la deportación a Babilonia, Israel podía cometer muchos pecados, pero la idolatría no. Y hoy en día tampoco. Ellos pecaron de idolatría, fueron deportados a Babilonia. Y ahora cuando empieza a olisquearse en el ambiente otra posibilidad de colaboración con idólatras, ni hablar. Hemos aprendido la lección. La idolatría tiene malas consecuencias. Cuando empezamos a mezclarnos con personas que adoran a otros dioses y que de momento quieren colaborar, pero que al final lo que quieren es que vayamos haciendo un poquito de fusión, de mezclarnos, eso tiene malas consecuencias. Capítulos 7 y 8 hablan de cómo proceder en la obra de Dios y vemos cómo obran con honestidad. Esdras vuelve con mucho dinero de Babilonia, ofrendas, utensilios del templo y 4 hombres, 2 sacerdotes y 2 levitas, 4 hombres de honor, recuentan el dinero que había salido de Babilonia. Es decir, hubo un conteo cuando se sale de Babilonia y cuando se llega a Israel. A ver si se ha perdido algo por el camino, o sea, que hay algún tazón de oro o alguna copa de los utensilios. No falta nada del dinero ni de los utensilios. Se pesa todo, se cuenta todo. Así es como debemos obrar en la obra de Dios, con máxima honestidad y transparencia. Y los capítulos 9 al 11 habla del problema de los matrimonios mixtos. Mirad, hermanos, bueno, no voy a decir nada más, ¿no? Como he dicho, pero dije que la oposición de los pueblos de la tierra era el problema menos malo que tuvieron. Este fue el problema más gordo que tuvieron en Israel. Cuando empezaron a tomar esposas de la tierra, mujeres que no adoraban al Dios de Israel, mujeres que iban a influenciar en sus maridos, y otra vez la idolatría colándose de una forma bastante sutil, pero bastante peligrosa. Esdras capítulo 9, versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Era un problema grande. Matrimonios con personas de otras religiones que no adoraban al Dios de Israel. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de eso? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Mirad, como decía David el domingo pasado, al final es así de sencillo. ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo a Dios en este mandamiento? Somos unos auténticos expertos en buscar excusas de todo tipo, en disfrazarlo. Bueno, no, pero a lo mejor así se pueden convertir. Bueno, no, pero al final... Pero la palabra de Dios no admite medias tintas. ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? Y nada bueno puede salir de la desobediencia. Nunca nada bueno puede salir de la desobediencia. Abandonar los mandamientos de Dios con excusas y razonamientos sigue siendo desobedecer. Y aquí el tema era muy delicado, porque ya había hijos de aquellas relaciones que Dios no aprobaba. Y tuvieron que despedirlas, seguramente, seguro, que igual que hizo Abraham con Agar, con dote y con recursos, pero hubo que despedirlo, y aquello fue enormemente doloroso. Pero no había forma, otra forma de hacer las cosas. Conclusiones. Este libro lleva el nombre de Esdras. No lleva el nombre, curiosamente, de Zorobabel, de otros hombres que volvieron y que lideraron el retorno a Israel. Lleva el nombre de Esdras, que aparece en el capítulo 7. Ni siquiera Esdras aparece en el capítulo 1. El capítulo 7, versículo 10 de Esdras, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hombres como Esdras, mujeres y hombres de Dios han pasado a la historia porque vivían para Dios. Se fiaban de Dios. Conocían a Dios. Y habían renunciado a otras cosas para conocer al Dios de la Biblia y vivir de acuerdo a Él. Dice 1 Juan 2:17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que quedaron en Babilonia no sabemos quiénes son. Los que quedaron con sus negocios, con sus vidas en Babilonia, los ignoramos. No pasaron a la historia. No aparecen en el libro de Dios. No aparecen en el libro de Esdras. Pero Esdras sí aparece. Dios sabe muy bien quién es Esdras. Y quiénes son Zorobabel, Jesúa. Quiénes son todos los hombres y mujeres que volvieron y que honraron a Dios. La pregunta es, ¿cómo queremos vivir nosotros? Mirad, los tiempos de Esdras son los mismos que los de ahora. Ahí te dice, bueno, es que la Biblia está escrita para otro tiempo, por lo tanto, no podemos seguir las enseñanzas de la Biblia porque eran otros tiempos. En esa época no había internet, hoy hay internet, en esa época no había coches, hoy hay coches. No, no, es lo mismo. Las tentaciones son las mismas. La desobediencia es la misma, la idolatría es la misma. Las debilidades son las mismas, las luchas y los retos espirituales son los mismos. Y nosotros debemos hacer bien en tomar muy buen ejemplo de hombres como Esdras, que vivieron para Dios, que tuvieron su lugar en la obra de Dios, que fueron fieles a Dios, que conocieron a Dios. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera.